yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es un lunes más Radio Rosco. Desde este colectivo fantástico que es Radio Contrabanda, nos encontramos un lunes más en las ondas libres de este programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Os voy a dar el telefonito de contacto para si llamadas en directo, por si queréis llamarme o decir cualquier cosita, que es el 93013-9533, repito, 93013-9533, y mi número de teléfono de WhatsApp, por si queréis enviar un mensaje que lo podamos leer durante el programa, que es el 644-258235, 258235. Y sin más, pasamos a presentar a nuestro magnífico invitado de hoy. Hay que decirle magnífico porque es el único que tenemos aquí hoy. Mercader, buena tarde desde la cochera del Triangla. Hola, buena tarde. Hola, buena tarde, Mercader. Bueno, ahí estoy un poquito así. Bueno, buena tarde. Ya será la vida azarosa, serán los acontecimientos. Será el amor. Será el amor. No sabemos lo que tiene Almerca. Enroquecido, sí. Anda, tira ya. Enroquecido, sí, pero enroquecido no. Bueno, vamos a dar una cita. Vamos a empezar hoy al revés. Normalmente se acaban con las citas y nosotros vamos a empezar, porque así lo consideramos, con una cita que creo que es una convocatoria para esta tarde, de un colectivo Merca de la CNT que lo estás buscando por ahí. ¿Qué? Perdona, estaba yo. Es que, mira, me ha llegado una contestación de Actu al último también, me lo estaba mirando. Ah, vale. ¿Qué me preguntabas? Perdona, ahora ya estoy aquí. ¿Ahora ya estás en este mundo mundial? ¿Qué me decías, compañero? Bueno, que vamos a empezar por las citas. Convocatorias que tenemos. En vez de decir o acabar con citas, empezamos con citas. Y sí, tenemos varias convocatorias. Hoy creo que es a las 7:30 de esta tarde. 7:30 de esta tarde. Tenemos dos citas. Una está convocada allí en, creo que es Mandri Ganduseo o algo así. Sí. En la zona alta, diríamos, en donde se ubica toda el facherío nacional. Uh-huh. Pues explícanos un poco esta cita, ¿cuál es? Bueno, pues si me dejas un momento, sí, voy a abrir aquí en mi carpeta el cartelito. Vale. Y así no nos equivocamos, decimos el sitio donde tiene que ser y todas esas cosas, ¿no? ¿No te parece? Vale, muy bien. Sí, yo sé que eres un chico organizado. Sí, organizadísimo. Aquí sí voy abriendo y entonces ya me sale que... Vale, pues ya está. Tenemos esta tarde, exactamente, era a las 7:30 en Mandri con Mitre, una manifestación convocada contra las agresiones fascistas. Acabemos con el odio allí donde comienza. Y esto es una respuesta a los actos, que no se puede llamar de otra manera que fascistas, que hubo el otro día, que con aquí las excusas de cada uno saca su bandera nacional, sea de la nación que sea, pues unos, se ve que más nacionales que otros, pues se arriaron a aporrear pues a la gente que no tenía sus ideas, a aporrear y a destrozar inmuebles, y también atacaron Catalunya Radio. Entonces hay una manifestación, independientemente de ahora que se está poniendo tanto de moda si eres indepe o no eres indepe, seas lo que seas, si eres antifascista, pues si tienes un rato, pásate por ahí. ¿Repetimos la cita, porfa? Pues sí, es a las 7:30 en la calle Mandri con Mitre. Ah, vale, pensaba que era... Yo estaba diciendo Mandri Ganduseo, menos mal que has llegado tú con tu agenda a punto siempre y nos has dicho la cita dónde es. Bueno, pues eso, a las 7:30, una mani en respuesta a las agresiones fascistas que sufrimos en días anteriores, no solo del ataque a Catalunya Radio, sino que también en concreto compañeros y compañeras de allí de la zona de Valcarca relacionada con movimientos libertarios sufrieron agresiones, tres en concreto que acabaron todas hospitalizadas. Sí. Bueno, pues seguimos con la cita ya que hemos enlazado el tema de citas. Justo hoy, 30 de octubre, pues estamos como hace desde hace 25 años sin Pedro y en memoria a Pedro Álvarez. Os leo lo que pone en el cartelito porque me gusta recordar cómo en base a la fuerza, en base al convencimiento, seguimos año tras año reclamando que se aclaren estos hechos y se castigue a los culpables. Mientras nos quede un gramo de vitalidad, seguiremos pidiendo justicia para Pedro y denunciaremos los abusos de poder policiales y judiciales. En memoria a Pedro Álvarez. Exposición y documental. Pues bueno, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, entre las 18 y las 21 horas, habrá una exposición gráfica sobre el caso en el Ateneu Lantrabanc, que está en la calle de Comte d'Urgell 98, cerca del metro de Urgell, está cerquita de Gran Vía. Y luego el 2 de noviembre ya será el acto central con una proyección de una película o un documental que se llama La ciudad desnuda, una charrada con miembros de la plataforma Pedro Álvarez y luego un tapeo vegá y unas birras artesanas, que siendo el sitio que es, ya creo que ya sé la marca de las birras, La Rosa de Foc. vamos, por cierto, que a mí me dejó una resaca la última vez que me emborraché con La Rosa de Foc, que no veas. Bueno, pues nada, recordamos, en memoria a Pedro Álvarez, los actos de exposición, que es empiezan hoy 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, que es la exposición gráfica, y el día 2 de noviembre habrá la proyección con la charla y luego un pequeño tapeo. Bueno, solo tenéis que hacer un poquito de memoria y recordaréis que el padre de Pedro, Juanjo, estuvo por aquí hace 2 o 3 años para volver a recordarnos la fecha esta y para intentar seguir reclamando justicia sobre la situación y el caso. Bueno, seguimos con otra de las citas de hoy, bueno, de estos próximos días. Será en el Ágora Juan Andrés Benítez, el tercer aniversario de la ocupación. El 4 de noviembre es cuando están condensados todos los actos, que empezarán a las 12 y acabarán a las 7 de la tarde. Habrá una presentación del número 5 de la colección de historias del Raval. Habrá unas charlas, una comida popular, música, teatro y luego la presentación del documental, pues eso, sobre las 7 de la tarde. Recordar, la Ágora Juan Andrés Benítez está en las esquinas de la calle Aurora con Riereta, cerca del barrio chino, lo que ahora les gusta llamar el Raval, y que la parada de metro es la línea 2 de San Antonio y la línea 3 del Liceo. Pues bueno, una vez concluida esta enumeración de citas, antes de que se me olvidaran, porque ya sabéis que mi cabeza no es bueno, no es un dechado de y no tiene mucha capacidad de almacenar datos, pues bueno, os voy a poner una musiquita de un grupo que se llama Obrin Pass y la canción se llama Som. Y antes de poner la canción, y para que no se nos olvide, que a mí me va bien que nos acordemos, pues este es el programa número 39 de Radio Rosco, de lo que llevamos de este año. Recordad, Radio Rosco desde el 91,4 de la FM, en este colectivo autogestionario y asambleario que se llama Radio Contrabanda. Va, pues allá vamos. Obrin Pass, la canción se llama Som. I have something you won't believe. I saw some. Vamos a saltar la publicidad, porque si no me echan de la casa. Me van a echar de la casa si no me salto la publicidad. Son la canción que más acaba. Som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada. Som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som l'arbre enmig de la tempesta. Som els estels que van teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. I quan la nit ens ve a per guanyar tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'odi, som la paraula silenciada, som la revolta d'un sol crit. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. Bueno, pues aquí los Sublime Pass, ahora que hemos conseguido sacar la publicidad del medio y de dejarlo todo en su sitio, para aquellos y aquellas que después de estos días, pues bueno, tienen una cierta nube encima negra, como siempre hemos dicho, las cosas en las instituciones al final queda demostrado una vez más que no se ganan ni las luchas en las instituciones, sino se ganan en donde se tienen que ganar, fuera de las instituciones y en la calle. Pues ánimo, aquellos que han puesto y aquellas que han puesto un montón de ilusiones en todo este tinglao que hemos vivido tiempo atrás y que se va diluyendo como un azucarillo, pues que sigamos con las ilusiones, que sigamos peleando por aquello que creemos, y no nos dejemos llevar por la desidia. Bueno, pues amigo Mercadé, vamos a utilizar lo que en nuestra radio nos gusta llamar el momento en que le damos servicio a los usuarias y usuarios del transporte público y al mismo tiempo a los trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona. Recordad que a partir del día 13 de noviembre entra en vigor la quinta fase de la nueva xarxa. Ey, miradlo bien porque más de uno y más de una se va a dar cuenta de que aquella línea como el 40 que tenemos aquí, a casi un ex de la 40 como es el Merca. Casi. Pasaba por su barrio, lo recogía, lo llevaba donde lo tenía que llevar o la llevaba donde la tenía que llevar. Pues a partir del 13 de noviembre, por obra y gracia de la nueva xarxa, pues la 40 junto con algunas líneas más son las que van a desaparecer. Pues sí, en la quinta fase nos trae como novedades pues unos desastres que vamos a sufrir, primeramente la plantilla y luego pues los usuarios. Los que estáis en las líneas que van a desaparecer, pues ya lo estaréis viviendo cada día en vuestras carnes cuando los usuarios os preguntan qué va a pasar a partir de ahora. Pero vamos a hablar dentro de autobuses. Ya sabéis que la quinta fase entra el día 13, que hay varias líneas nuevas, la V5, la V29, la V31, la D40 y dos líneas de estas pequeñitas que también aparecen, que son la 191 y la 136. Desaparecen 26-32, 36-40 y 32, ¿vale? Se modifica la 13 y la 78 y se modifican los terminales y se modifica el recorrido nada menos que de 8 líneas: 27, 42, 68, 91, 109, 206, 214 y 216. Así que estaros al tanto porque esto va a generar bastantes, vamos a decir, conflictos. Yo os quería hablar un poquito de lo que me toca, pero no por el yoyismo, sino porque creo que es algo que a todos os va a pasar. Seguramente, a lo mejor me equivoco. Bueno, es un reflejo de los mensajes que hemos recibido de un montón de gente, por ejemplo, de San Andreu, que ahora no saben muy bien cómo van a poder subir el paseo 11 de septiembre. Sí. Y de cara también a los conductores, pues por ejemplo, al desaparecer la línea 40 y la 36 y aparece el V31, son dos líneas que están en el triángulo, ahora se la llevan a Horta. Y miramos dónde tienen los puntos de relevo y los compañeros de Horta, tú Ramiro incluido, vais a tener los puntos de relevo donde los tenía la 40. Básicamente van a estar en Segre Burriana, alguno en Torras y Bayas y otros por allí por la Pegaso. Vamos muy cerquita de vuestra cochera, no sé cómo vais a volver. O sea, cerca de San Andreu todo, ¿no? Tocando la cochera de San Andreu. Vale. Y en cambio a nosotros nos traen la D40, que era la antigua 32, con la 27 creo que es, que la traen al Triángulo y vamos a tener los puntos de relevo, pues Plaza España, Tarradellas, y el más cerquita que tendremos será por ahí por Nogarris, por Ramón Albó. Entonces uno se hace la pregunta diciendo, pero bueno, no se puede poner los puntos de relevo, como dice el convenio, como dice el reglamento escogida, en los sitios más cerca de la cochera. La excusa que pone la empresa es que es por un tema de espacio de los vehículos y que lo tienen que hacer así. Y nosotros nos hacemos otra pregunta, decir, oye, cuando tú diseñas una nueva fase de la nueva xarxa, pues también tienes que tener en cuenta los autobuses que te cogen en cada cochera. Y a lo mejor si haces una distribución lógica, pues no solo vas a poner más contentos a los conductores y conductoras, sino también te vas a ahorrar dinero como empresa, porque los vehículos van a entrar a trabajar mucho más cerca de la cochera y eso significa menos tiempo de desplazamiento y menos gasto en combustible. Sí, además, aparte de todo eso, nos hacemos eco de un montón de quejas por parte de movimientos vecinales, incluso la FAP, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, emitió en su momento una nota de queja en que, por ejemplo, critica la desaparición de las líneas 20 y 36, porque además son unas líneas que se pierde una conexión directa con dos lugares vitales para la gente, que son el Hospital del Mar y San Pau. Entonces, eso hace que tengamos que hacer transbordo o tengamos que buscar otra forma de llegar a los hospitales. Quien va a los hospitales, aparte de los que van de visitas, gente que necesita algún tipo de tratamiento o gente ya mayor, con lo cual les dificulta enormemente el tema de los transbordos, el poder utilizar el transporte público. Por ejemplo, a todos los usuarios de la línea 40 y 26 que vivían por la zona de Berneda, por allí por la calle Cantabria, por el Puente del Trabajo, que todos tienen su especialista en Lope de Vega, antes pues eso, cogían el 40 o cogían el 26, ahora la empresa lo que les facilita es que bajen por la nueva V31 y luego les ponen como alternativa coger autobuses de la competencia, ¿no? Los de Tuchal que pasan por Pedro IV. O sea, sobre todo son personas mayores que les vamos a crear que hagan más transbordos. Bueno, pues eso es lo que piensa, eso es la productividad. Con menos coches, con menos conductores, vamos a transportar más gente. La empresa está contentísima porque le salen los números nos dice que la nueva xarxa es un éxito, pero no habla de los problemas que trae a los usuarios y a los trabajadores. Trabajadores que cada vez vamos más estresados, la gente que está en estas líneas cañeras realmente lo está pasando mal. La empresa lo niega, pero a la prueba nos remitimos. El absentismo se dispara en estas líneas, por algo será. Como recordatorio a los conductores, os decimos que bueno, ya se ha acabado el periodo para escoger los servicios fijos, acababa el día 27. Hoy se tendrían que haber publicado. En Horta, por ejemplo, a estas horas me están llegando mensajes de que todavía no están publicados. Es decir, yo he llamado esta mañana a la cochera sobre las 12 porque no estaban publicados en ese momento y decían, pues bueno, última hora de la mañana, primera hora de la tarde, pues parece ser que todavía no están publicados. Bueno, pues en Triángulo tampoco estaban publicados esta mañana y si algún compañero nos puede nos puede llamar y decirnos si se han publicado ya, pues desde aquí lo diremos. Pero lo cierto es que están incumpliendo de momento, que nosotros sepamos, el calendario que se había aprobado para publicarlo y claro, eso genera el problema a los compañeros que no saben todavía dónde van. A partir de hoy se tienen que poner los servicios a escoger para suplentes, y se podrá escoger hasta el día 3. Todo aquel compañero que se haya quedado suplente, que ya era suplente o se haya quedado porque no le han dado ningún servicio en la escogida de fijos, puede escoger hasta el día 3. Y a partir del 3, pues a esperar que se publiquen. El día 13 de noviembre, como hemos dicho, pues las nuevas líneas. Con los jaleos que va a traer. Pues nada, como somos incapaces de parar esta estrategia de la empresa, de hacer lo que le da la gana, de poner los puntos de relevo donde le da la gana, cambiar recorridos de línea sin tener en cuenta todavía los lavabos y sin pensar en el tiempo que tardan los trabajadores en volver a la cochera o venir desde la cochera a los nuevos puntos de relevo, pues esto es lo que tenemos. Y con esta mayoría de comité de empresa que tenemos, que no hace nada al respecto, absolutamente nada, pues ahí estamos. Sí, bueno, mira, voy a hacer una enumeración muy rápida para la gente que nos escucha, para los usuarios y usuarias. Os recomiendo que entréis en las diferentes páginas web porque hay varias líneas eliminadas, las hemos enumerado antes, pero las vuelvo a enumerar, que son, se eliminan las líneas de autobús número 20, 26, 32, 37, 40 y 57. Y luego hay dos líneas que modifican los terminales, que son la 13 y la 78. Y luego, también importante, aparte de la desaparición de las líneas, son las líneas que modifican su recorrido, que son la 27, la 42, la 68, la 91, la 109, la 206, que es la H6, la H14 y la H16, ¿vale? Hoy, sobre todo, para los que usáis y las que usáis el transporte público, iros mirando todas las variaciones, pedir folletos o buscarlos en los diferentes autobuses que me imagino que la empresa tendrá a bien informar de las diferentes de los diferentes cambios que habrá en las líneas, porque ya son cambios que en teoría, como hemos comentado antes, se tenían que consensuar con vecinos. Recordamos a reuniones a las que hemos asistido en que realmente aquello era una presentación en base a un montón de PowerPoints, de líneas, te decían que podían modificar, pero pocas cosas se han modificado del recorrido inicialmente trazado por los técnicos y técnicas de TMB. Bueno, todo esto entrará en vigor junto con las escogidas el día 13 de noviembre, pues, como ha dicho Merca, hey, si queremos cambiar algo, como siempre, no esperemos que nadie venga a hacer nuestro trabajo, sino que hagamos las cosas. No esperemos que el Comité de Empresa de Autobuses de Barcelona, que lleva más de un año y medio ya vamos a batir récord de ineficacia, no tenemos presidente. Bueno, llevan años sin reunirse. Por cierto, ahora me acabo de acordar en relación al Comité de Empresa de TMB, que recuerdo que los compañeros y compañeras que estuvieron aquí hace unos programas, estos que quieren, que están de baja y que quieren tener un puesto alternativo dentro de TMB, habían solicitado una reunión del comité de empresa, pero bueno, de momento a nosotros no nos ha llegado nada de nada, ¿no, Merca? Nada en absoluto. Parece ser que con los portavoces de estos compañeros se comprometieron a que hubiese un comité de empresa. Y que sepamos, todavía no se ha hecho. Todavía no se ha hecho. Pues bueno, eso, sigamos confiando en que y en delegar la resolución de los conflictos, que así nos irá. Iremos viendo cómo esa delegación de la resolución de los conflictos o de avanzar en cambios sociales, pues no llega a casi ninguna parte. Os voy a poner una cancioncita de un grupo que se llama Gatillazo. Vale. Yo sé que muchos y muchas lo conoceréis. Se llama Esclavos del Siglo XXI y ahí vamos. Oh! Bueno, pues mira, me ha llegado un mensajito del Tony, un afiliado nuestro, que está justo en el grupo este de los que están intentando reincorporarse a TMB, en el puesto alternativo, y me está diciendo que bueno, que hemos hecho una pincelada sobre el problema de los alternativos, como si no fuese el problema con CGT. Creo que también podéis convocar ese comité, ya que no abandera a nadie, ¿no? Bueno, pues está bien, sindicalmente hablando, me refiero, dice el compañero. Sí. Bueno, perdona, sigue. Una propuesta de CGT de convocatoria de comité no es escuchada, tiene que ser la mayoría del comité. Y como el comité de empresa se ha comprometido, y el vicepresidente, UGT, Comisiones Obreras, a convocar ese comité, estamos a la espera. ATUP, que también se comprometió a convocarlo, ya lo ha pedido por escrito, la convocatoria del comité de empresa. Solo hace falta que Jiménez, que actúa como presidente del comité de empresa, aunque fue elegido como vicepresidente, pues ponga el día y la hora de convocatoria para el comité de empresa. Y para nosotros ya estaría bien con un punto único: tratar de la reincorporación de los compañeros que están esperando el puesto alternativo. Yo creo que más claro el agua. Otra cosa es la opinión que tengamos, ¿no? De si van a hacer algo o no van a hacer nada. Yo, por ejemplo, mi opinión es que como tienen pedida una paritaria, tanto Comisiones Obreras como UGT, en la que me imagino que también irá el SIT, para hablar del tema, se estarán esperando a ver qué les dice la empresa. Que yo creo que esa paritaria ya la habrán hecho, no estoy seguro, pero algo habrá. Y claro, si no quiere el señor Jiménez convocar el comité de empresa, poco podemos hacer desde CGT para que se convoque. Bueno, pues bien, es la inmediatez de los medios. Y buenísimo que tengamos bueno, sí, compis por ahí. Exacto, y le agradecemos al Tony que nos llame esa atención. Igual que le agradecemos al compañero de Horta que nos acaba de enviar. Es que, Merca, no hay como mentar al diablo para que aparezca por la puerta. A ver, dime. Pues nada, ya tenemos el resultado definitivo de la escogida de vacantes. Ya la han puesto. Pues la acaban de publicar, ¿vale? Pues seguramente entonces en el resto de cocheras también lo habrán hecho. Vale, pues ya podéis mirar todos y todas aquellos que estéis interesados. La de Horta ya el compañero la hemos enviado al grupo de CGT. O sea que el resto de la gente, poneros manos a la obra y a difundirlo. Creo que volvemos un poquito al tema de lo que hablábamos también la semana pasada, que nos acompañó Mellado, que era el tema de los dos días. Volvemos a insistir en la importancia que nosotros le damos como organización y como trabajadores a todo el movimiento de trabajadores, trabajadoras, la solidaridad y el apoyo mutuo que se dio durante esos días, ¿no? Entonces, os recordamos que desde CGT vamos a hacer un acto. Bueno, un acto en que nos vamos a encontrar para compartir, para hablar, para estar un poquito, bueno, entre gente que vivió ese tiempo, para también dentro de la campaña que vamos a empezar, para recordarle no solo a los compañeros que estuvieron y compañeras que estuvieron en esa lucha, en los que nos ayudaron y las que nos ayudaron, sino a la gente que ha entrado nueva en TMB y también a los diferentes movimientos sociales, está bien recordar aquello que nos costó tanto conseguir, pero con el paso del tiempo representó una victoria, vamos, una victoria sin precedentes sobre la clase política del Ayuntamiento de Barcelona, con el señor Hereu y el PSC al mando. Recordemos que estaba el tripartito, Esquerra Republicana Iniciativa también, sobre los sindicatos de la empresa, el SID, Comisiones Obreras, UGT, sobre también la prensa afín al régimen en aquel momento que gobernaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que nos machacó por activa y por pasiva. Y bueno, está bien de vez en cuando recordar esas victorias. Cuando conseguimos cuestionarlo todo y conseguimos ganar, esas victorias saben muy bien. Bueno, pues os recordamos que el 25 de noviembre lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar en el local que tiene CGT, en la calle Burgos número 59, muy cerquita del metro de Mercat Nou de la línea 1 o de la plaza de Sants de la línea 5. Cerquita también de Can Vies o de las cocheras de Sants, para los que más o menos andéis por ahí. Ya estáis invitados todos, absolutamente todo el mundo. Queremos que sea una gran fiesta, que haya compañerismo y, naturalmente, los únicos que no estáis invitados, pues sois los esquiroles, a estos ni a los vividores sindicales. A estos ya sabéis que no los invitamos. Vamos a celebrar que el día 21 de noviembre del 2007 empezaron las movilizaciones de la plantilla de conductores y conductoras de TMB, que acabarían al cabo de 5 meses, como bien nos recordaba Mellado el otro día. Menos mal que vino Mellado y nos puso los puntos sobre las is. ¡Ay, qué cabeza! Hicimos, mira, aquí, si queréis, mira, os lo voy a recordar porque yo me he hecho una chuleta aquí para que nos acordemos de los días que tuvimos movilizaciones y para recordar otra vez a todo el mundo que las cosas no llegan solas, que hay que moverse, que el diálogo está muy bonito y es muy bonito y es bueno, hay que dialogar, pero cuando dialogas con la dirección de la empresa, como aparte de argumentos que los teníamos, no tengas fuerza, no los vas a convencer, o a lo mejor los convences, pero no te van a dar lo que pides. Tienes que demostrar que tienes fuerza. Pues, como decimos, el 21 de noviembre del 2007, CGT y ATUP convocamos una huelga parcial de 5 horas para ver si la plantilla estaba de acuerdo o no empezar una lucha por los 2 días. El planteamiento que nos hicimos tanto los compañeros de ATUP como CGT para seguir o no con aquella huelga era que vinieran más de 500 conductores. Si venían más, seguíamos con la huelga. Si no, esperaríamos al próximo convenio. Y lo que pasó es que vino la inmensa mayoría de conductores. Acordaros que fue el día que acabamos en manifestación yendo a la Plaza San Jaume. Luego, como la cosa no avanzaba, y ya con el comité de descansos formado y funcionando, acordaros que el comité de descanso fue formado por todos los delegados que eran conductores y estaba abierto a todos los delegados que fueran conductores, fuesen del sindicato que fuesen, y la única condición que poníamos es que fueran a trabajar al menos los fines de semana. Y bueno, pues solo se integraron los compañeros de ATUP, de CGT y Ortiz, que en aquel entonces está en el SID y que acabó yéndose. Bueno, pues convocamos 4 días de paro en la Navidad del 2007, desde el 21 al 24 de diciembre. Luego volveríamos a convocar 2 días, el 2, 3 y 4 de enero. Volvimos a convocar un paro para hacer una asamblea el 12 de febrero del 2008, un paro de 6 horas. Y luego convocamos, que esta fue la más larga de todas, convocamos el 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo, una huelga de 24 horas. A partir de ahí la empresa se había enconado Nosotros cada vez estábamos más fuertes, más exigentes, pero la empresa estaba también muy resistente. Aquí convocamos luego 3 jueves seguidos de paro, el día 13, el día 20 y el día 27 de marzo. Y finalmente, el 15 de abril del 2008, después de que amenazáramos con la convocatoria de una huelga indefinida, se llegó al acuerdo de los 2 días, el 15 de abril del 2008, una cosa que habíamos empezado el 21 de noviembre. Acordaros que aquello lo que nos trajo fue el compromiso de que en el próximo convenio, que se empezaba a negociar inmediatamente, se tenían que poner los 2 días, se tenían que poner los 30 minutos de descanso, todo eso sin perder poder adquisitivo. Y que le pusimos a la empresa, como la conocíamos, un impuesto que llamamos revolucionario, de que por cada día que veníamos a trabajar generábamos 25 minutos de descanso que podíamos escoger en días de descanso o en dinero. Y eso lo hicimos para que la empresa no se columpiara y llegáramos a la aplicación de los 2 días lo antes posible. Aproximadamente cada 16 días que veníamos a trabajar generábamos un día de descanso. Empezamos a negociar el convenio, acordaros, y tuvimos otra vez que convocar paros porque la empresa, donde dijo Diego, empezaba a decir Diego y había que mostrar otra vez que no, que estamos ahí. Estuvimos negociando casi un año seguido y el 23 de diciembre del 2008 convocamos un paro de 5 horas para también poder hacer una asamblea y decidir los pasos que teníamos que seguir. Casi un año después, que estábamos generando los 25 minutos y los estábamos disfrutando, pero aún no teníamos un calendario que nos reflejara claramente dónde teníamos los 2 días, el 7 de octubre del 2009 hicimos otro paro de 6 horas y volvimos a amenazar con la huelga indefinida si el convenio... dábamos 2 semanas de plazo para llegar a un acuerdo de convenio. Y finalmente ese acuerdo de convenio llegó el día antes de que iba a empezar la huelga indefinida, el 20 de enero del 2010. Estuvimos realmente desde el 21 de noviembre al 20 de enero del 2010 luchando por los 2 días, aunque también es verdad que desde el 2008 empezamos a cobrar o a descansar 25 minutos diarios. Bueno, pues no está bien hacer la enumeración en el tiempo de cómo se desarrolló todo, ¿no? Es decir, está bien el recordar, lo vuelvo a decir, ¿no? Recordar no como una batalla pasada, sino como ejemplo. Y el ejemplo es importante mantenerlo ahí vivo. El ejemplo que nos dice que... si queremos realmente algo, tenemos que pelear por eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso nuestro empeño como organización en recordar y en volver a sacar a la luz pública como otras batallas que ha ganado el movimiento obrero, como el tema de las 8 horas, de las vacaciones, todo eso luego con el tiempo se ha ido transformando en un acto que el sistema lo ha asimilado como algo festivo, ¿no? Recordad que en tiempos de la dictadura el 1 de mayo era San José Obrero, si no me equivoco, era una festividad religiosa, ¿no? Pues no, nada de festividad religiosa, nada de nada, fue una lucha de la clase trabajadora para reducir el tiempo de trabajo. Y como todas las luchas, fue la participación directa de la gente, el pelear, el salir a la calle, el a veces saltarse la normativa o la ley en vigor y conseguir aquello que la gente deseaba y tenía ganas de conseguir. Bueno, pues... esta es nuestra parte. Volvemos a decir que el acto lo vamos a celebrar allí en la sede del secretario permanente de la CGT de Cataluña. Guardaros el día 25 para vernos a ver el paso del tiempo, lo deteriorado que ha dejado algunos y algunas, para intentar encontrarnos con los viejos compañeros y compañeras que nos encontrábamos ahí, y para salir otra vez con la chispita esa en los ojos que nos daba el conseguir una lucha. Yo, perdona, ya sé que soy un poco abuelo cebolleta, pero el otro día me volví a encontrar un compañero y volvimos a hablar de lo mismo y nos volvió a salir esa chispita de algo que conseguimos, de algo que necesitábamos y de algo que peleamos para ello. Bueno, y también aprovechar que todo lo que nos estáis haciendo llegar de propaganda que se hizo aquellos días, porque queremos hacer una exposición lo más bonita posible. No es que seamos muy buenos haciendo esas cosas, pero con vuestra ayuda seguro que lo conseguimos. Nos están llegando hasta utensilios llamados migueletes para que los expongamos. Nos están llegando diarios de la época, fotografías, recortes de periódico. Os pedimos que sigáis enviándonos cosas, que todo lo vamos a exponer. La idea es que pasemos un rato bonito y agradable, compañerismo a tope. Estéis en el sindicato que estéis, estáis invitados a venir allí el día 25. Van a ser 4, 5, 6 horas de compañerismo y vamos, seguro que no lo vamos a pasar bien. Pronto estará el programa de festejos ya hecho y os lo enviaremos para que os apuntéis el rato que más os guste. Bueno, sí, recordad, tenemos dos teléfonos o dos WhatsApp de contacto, está el de Mercadei y el mío, que lo he dado al inicio del programa. Si tenéis documentación asimilada o guardada por ahí por casa, recortes de diarios, incluso la camiseta, que yo sé que hay gente que todavía la utiliza, aunque le venga un poco ya estrecha, la utiliza que haya pasado un montón de tiempo, la camiseta aquella que hicimos. Pues bueno, vamos recogiendo cosas, vamos anotando quién nos las entrega y luego, pues cuando pase ese día, ya se la devolveremos a la gente. Bueno, yo tenía una canción guardada por aquí de un grupo que se llama Zoo, que se llama La Mestra, y que tiene que ver con aquello que estos días parece ser que alguien ha llamado el adoctrinamiento. No me sale, siempre tengo algún problema con las R's, y eso que me llamo Ramiro. Bueno, adoctrinamiento, se llama La Maestra, la canción es de un grupo que se llama Zoo. Son 4 y 4 y 2 son 6, escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres al centre, esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor. Pare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estallen les ales. Contrabandista de verds clandestins, o escampant del verí. Si senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor, es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estallen les ales. Contrabandista de verds clandestins, o escampant del verí. Poble valenciana y un poble que brama en un idioma proscrit. Obviamente la ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional catolicisme. Mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Bueno, pues Zo y la Mestra, la verdad es que cuando uno escucha esta canción, aquellos que sufrimos el concepto de la enseñanza de que la letra con sangre entra y tuvimos que sufrir al teniente coronel de la Legión Tuerto, aquel que nos enseñaba formación del espíritu nacional, FEN, sabemos lo que es realmente el adoctrinamiento en las escuelas públicas. Entonces, no permitamos que vuelvan esas historias, no permitamos que vuelvan a aparecer por las escuelas también esos que nos enseñan que ciertas policías son más blandas que otras. Los cuerpos represivos son lo que son, no hay más vuelta de hoja. No permitamos que nos adoctrinen diciendo que hay bancos buenos. No permitamos que la enseñanza, que es un bien colectivo, quede en manos de unos pocos. Pues bueno, los últimos minutos del programa se lo dedicamos pues a nuestro último número de la Utopía. Que ha levantado ampollas, ¡ay, Dios! ¿Otra vez ampollas? Ay, si sí. Es que sois, ¿cómo os atrevéis a decir que hay un declive en el sindicalismo combativo, Mercader? Mm-hmm. Bueno, ¿cómo nos atrevemos a decir? Porque es así. Bueno, pues ha levantado ampollas. Hemos visto la contestación de los compañeros y compañeras de la TUP. No, yo creo que hemos visto la contestación del compañero. Del compañero. De ATUP. De ATUP. Porque ese no es el sentir de la afiliación de ATUP, ni muchísimo menos. Nosotros en el Utopía, si lo habéis leído, damos una opinión de cómo vemos el sindicalismo combativo en autobuses, cómo vemos el declive de aquel sindicalismo que nos trajo tan buenos sabores, tan buenas cosas como lo que estábamos hablando los dos días, y cómo estamos perdiendo a pasos agigantados todo aquello que habíamos conseguido, que era la unidad, no de los sindicatos, sino de los trabajadores. Y en una contestación que hace este afiliado de ATUP, pues se ve claro por dónde van. Están buscando la unidad de los sindicatos. En el comité de empresa, ¿no? En el comité de empresa. Ese que no se reúne. Y se están olvidando de la unidad de los trabajadores. Parece mentira que no nos demos cuenta y que este compañero no se dé cuenta, si miramos la historia, que cuando hemos tenido mejoras para los trabajadores ha sido cuando los trabajadores, independientemente en qué sindicato estábamos, nos hemos unido y hemos luchado por algo en concreto, como fueron los dos días, como fue, aunque a ellos no les gusta tampoco, El bocadillo para todo el mundo, los atrasos para todo el mundo, porque eso une a la plantilla. Cuando uno va por intereses sindicales, lo que pasa es que se rompe todo y se rompe la baraja. Me sabe muy mal que también utilicen una foto en la contestación que hacen de... Uy, vaya foto. Es la misma foto que en su día utilizó el SIT. Exacto, el FAUS. El FAUS, para decir que una colla de radicales minoritaria quería fastidiar la negociación del convenio. Uh-huh. Es lamentable, ¿no? Bueno, pues nuestra intención no es levantar polémicas, nuestra intención, como siempre, es decir lo que pensamos, y no nos molesta que la gente diga lo que piensa. Ya lo vemos claro, ahora con este compañero de Atu que ha escrito esto, pues que está claro que ya se han decidido, ya lo han demostrado. Vuelve el SUCA. ¿SUCA? ¿Merca? ¿Qué era eso? El SUCA son las iniciales de los cuatro sindicatos, pues que van por esa mayoría sindical por encima de la mayoría de la plantilla. Son las iniciales de SIT, UGT, Comisiones Obreras y ATUP. Y bueno, será la plantilla la que al final dirá pues por dónde hay que seguir el camino. Si la plantilla dice que hay que sentarse, no hacer nada y esperar que los sindicalistas de turno nos traigan algo, pues el resultado va a ser que ese algo es que los sindicalistas de turno van a seguir viviendo muy bien, que sí, que a lo mejor los sindicalistas de turno más los que se vayan incorporando a ese pensamiento pues tengan mejoras particulares para ellos o sus familiares, pero la inmensa mayoría de la plantilla no verá ningún tipo de mejoras en sus condiciones laborales. Y lo estamos viendo ahora, en estos momentos, y lo estamos viendo desde que se firmó el último convenio. Buscar solo las diferencias que hay entre el convenio de autobuses, el convenio de metro o el de teleférico. Fijaros en las diferencias que hay en un convenio pasteleado y pactado con la dirección de la empresa que exigió que no se hiciera un referendo y que todos los sindicatos menos CGT acató. ATU también lo acató. Acató no solo no consultar a la plantilla, sino aquello que estaba dispuesto para firmar, es que ya lo había aceptado. Menos mal que sus afiliados les dijeron que no, porque si no llega a ser por eso, ATU también firma el convenio. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos el ejemplo de convenios que se han conseguido de una manera dialogada, pero también movilizándose, como es en el metro o como es el teleférico, o seguimos, como en autobuses, que la empresa está haciendo lo que le da la gana. Mirar lo que hemos comentado antes, puntos de relevo, dónde los están poniendo, qué está pasando con las líneas, por qué las que tendrían que estar en Horta están en Triángulo, las que tendrían que estar en Triángulo están en Horta, por qué no hay lavabos en todos los finales, por qué los tiempos de recorrido cada vez son menores, ¿por qué se está disparando el asentismo? Todo eso lo está arreglando esa mayoría sindical. Está arreglando lo que antes nos decía Antonio, el tema de por qué los que tienen ya una invalidez reconocida están pasando más de un año y no vuelven a la empresa. Miraros el convenio de autobús, de metro, perdón. La empresa hermana. Todos los compañeros habrán conseguido que en un máximo de 3 meses aquel que tenga una invalidez volverá a la empresa. ¿Y eso en autobuses por qué no lo tenemos? Pues sencillamente porque la empresa no le dio la gana de ponerlo y no hubo ninguna fuerza para imponérselo a la empresa. No, ni aquello que firmaron en el convenio son capaces de imponérselo a la empresa. Por eso hemos tenido que denunciar el 0,6 de los atrasos. Y llevamos tiempo que vemos como a esa mayoría sindical les importa una mierda el tema del tranvía, que nos metan tranvía o no lo metan. Fijaros en sus escritos. Les importa una mierda que recuperemos el bus Nou Barris, que venga o no venga. Mirar sus escritos. Les importa una mierda el futuro de esta empresa, miraros sus escritos. Nosotros apostamos por el transporte público y apostamos por esta empresa. Queremos que esta empresa siga siendo pública, siga siendo la que hace todo el transporte público de nuestra ciudad y siga siendo una empresa que pueda garantizar a sus trabajadores unas buenas condiciones laborales. Y todo eso, si no estamos cada día vigilando, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. La parte del pastel más bonita se quedará en los de siempre y a nosotros nos dejarán las migajas, que de esas migajas algo pillarán los sindicalistas y el resto serán para nosotros. Pues muy bien, ya se nos acaba el tiempo, como siempre. Hoy me enrolla mucho. Cuando te embalas, corre el tiempo que no veas. Pues bueno, nos encontramos otra vez en directo en estas ondas libres de Radio Contrabanda. Este es vuestro programa, el de los trabajadores y las trabajadoras, el de los usuarios y las usuarias de transporte público, desde el 91,4 de la FM. Ya sabéis que hay varias repeticiones del programa, el jueves de 10:30 a 11:30 y el sábado de 4:30 a 5:30. Bueno, Merca, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Pues seguramente sí. Venga, salud. Pues bueno, os pongo nuestra canción, se la dedicamos en este caso a los idearios, ideólogos e ideólogas de la instauración de la quinta fase de la nueva xarxa. Mi jefe es un cabrón. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.